bandera de este pueblo, trabajador y generoso. Sos para toda la gente emblema de identidad. Sos para toda la gente emblema de identidad. Venimos a saludarte con respeto y con cariño, expresando en nuestras voces un canto de dignidad. Expresando en nuestras voces un canto de dignidad. ¿Cómo no voy a quererte, bandera del pueblo mío? Si recuerdo día a día y a quien lo quiera escuchar, que todos somos hermanos de la Antártida a la Quiaca. Y aunque seamos distintos en el hacer, tierras lejanas, guardiana de nuestro suelo de independencia y de paz, guardiana de nuestro suelo de independencia y de paz, un estandarte glorioso del color de nuestro cielo, que simboliza en su vuelo democracia y libertad, que simboliza en su vuelo democracia y libertad. Voy a quererte, bandera del pueblo mío, si recuerdas día a día y a quien lo quiera escuchar, que todos somos hermanos de la Antártida a la Quiaca, y aunque seamos distintos en el hacer.